Acabamos de escuchar a Silvano Aredana y el tema musical Desdichas, pero ahora nos acompaña Giovanna Jara con el mosaico Ñuka Dacta. Giovanna Jara es una artista que musicalmente inició desde muy niña, representando a su escuela y obteniendo los primeros lugares, dejando muy por alto a sus nobles instituciones. Ha grabado 4 volúmenes para diferentes sellos comerciales titulados Giovanna canta nuestra música, música ranchera, cumbias y tecnocumbias y rocola con clase. Seguimos en esta misma onda musical con la agrupación Ñanda Mañachi desde Imbabura y el tema Tostadito. Ñanda Mañach es una frase en lengua quichua que traducida al español significa préstame el camino. Y es muy utilizada por los indígenas dentro de las comunidades para solicitar el permiso correspondiente de transitar por predios o propiedades que no les competen. Al hacer referencia a esta agrupación musical, sabemos que se trata de la más grande manifestación indígena de los últimos tiempos. Con 38 producciones discográficas, más de 27 países han sido testigos de sus acordes. Todos ellos del sentimentalismo que provocan en las tierras andinas. Ahora es momento de dar paso a las voces del dúo Mantilla desde Santo Domingo y el tema Corazón Entristecido. Adelante. Corazón entristecido,

levantar. Con mi rondador me dejó volar, si me hace sufrir.

olvidar a su galán y quererme solo a mí. Cabañal en la voz de los hermanos Guaranga. Etimológicamente significa el canto que habla de los muertos. Por esta razón, los yarabíes son interpretados en funerales como despedidas al difunto. El yarabí se lo utiliza como un canto ritual de despedida o fúnebre y se acompaña con la quena o flauta de hueso. A comienzos del siglo XIX se lo hace más romántico, ligado a las nostalgias del amor distante o perdido. La siguiente canción es Allá te esperaré y vamos a escucharla.